del barrio de San Fernando, el inigualable, el único, el que te hace bailar con su tecladito mágico. Te presentamos al rey, su majestad, Pablito Lescano. ¿Dónde? En tu brama. Mejor tener música en la cabeza. Y ahora también en tu brama. Bebé con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En Carrefour el ahorro es gigante. Hasta el lunes en hipermarket y carrefour.com.ar 50% de descuento en la segunda unidad en todas las galletitas dulces y en marcas de tabletas de chocolate. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de snacks, yogures y pañales. Además, queso Portirolo Premlay a 320 pesos por 100 gramos. Compra también en carrefour.com.ar. Válido de 9 al 19 de febrero de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. ¿Tenés que pagar la cena y te quedó la cuenta en cero? Dale a fondo. Tenés plata invertida y lista para usar en un toque. Tenés hasta las 12 de la noche para hacerlo con FIMA Premium desde la app Galicia. Tenés fondo FIMA. Tenés Galicia. Conocé más en fondofima.com.ar. ¿Vamos a derribar mitos? ¡Vamos! Mito número uno. Pasar por abajo de una escalera trae mala suerte. Mentira. Pasé mil veces y no pasa nada. Mito número dos. La stevia es amarga. ¿Amarga? ¿Quién dijo? Hierete stevia. Se hace con las hojas de stevia más dulces. Por eso es la más rica. ¿No me crees? Probá hierete stevia y mito derribado. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. Llegó la nueva pelota YPF Messi, con dos nuevos diseños. Este año, conseguila solo a través de la app YPF. Descargala, pasa por una YPF y canjeala por tus puntos Serviclub. Bienvenido San Valentín a La Cardeus. Es tiempo de que vivas un amor soñado. Disfruta de descuentos de 30, 40 y hasta 55%. Paga en hasta 12 cuotas y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. La Serenísima junto a vos en la vuelta al cole. Con la compra de yogures, quesos, chocolatadas y postres seleccionados, participá de un sorteo por un kit escolar. Además aprovechá los mega descuentos de hasta 30% en productos adheridos. ¿Qué estás esperando? Para más información consulta www.link.ed/yogurisimargentina. ¿Cómo te ves en el futuro? Estudia licenciatura en teología en la Universidad Católica Argentina. Te ves en la UCA, abierta la inscripción. ¿Sos revendedor Zafirus? ¡Sumate a Academia Zafirus! Un espacio exclusivo para revendedores, donde vas a encontrar contenido único para que utilices en tu negocio. Ingresá y registrate en academia.zafirus.com.ar. Academia Zafirus. Aromatiza tu vida. En Carrefour el ahorro es gigante. Hasta el lunes en hipericarrefour.com.ar 70% de descuento en la segunda unidad en escritor y manualidades. 25% de descuento en papelería escolar, mochilas y más. Además, 70% de descuento en la segunda unidad en indumentaria y calzado colegial. Comprá también en carrefour.com.ar. Válido no el 19 de febrero de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. ¿Quieres ahorrar tus datos estés donde estés? Pásalo Wi-Fi. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés estar siempre conectado sin gastar los datos de tu celular. Conseguilo al toque en Mercado Pago y disfruta 10 GB por 7 días a solo 499 pesos. Telecentro, conectando con vos. Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Para que la compartas con amigos, con un sabor sin comparación, tendrá frutante, no hay otra mejor. Agua saborizada Brío, hecha por Villa del Sur, ahora también en sabor multifruta. ¿Qué esperas para probarla? Aspen 102.3, pura música las 24 horas. Aspen 102.3. ¿Listos para ir a Tom? Todo listo. ¿Repasamos? ¿Ganas de comer rico con las nuevas propuestas de la terraza? Check. ¿La lista para renovar el look? Check. ¿Los chicos listos para divertirse en los juegos? Check. ¿Las entradas para ir todos al cine? Check. ¡Lleno! En Tortugas Open Mall están las mejores marcas, nuevas opciones para comer y toda la diversión para grandes y chicos. Divi Tom, llévate mucho más para contar. Información importante para el mañanero. Con Divi todos tus viajes tienen hasta 65% off de lunes a jueves de 7 a 10 a.m. Lo bueno es que hay Divi. Consulta términos y condiciones dentro de la app. Si tenés que ir al super, ahorrate unos mangos con Naranja X. Aprovecha Plan Z3 cuotas cero interés todos los días en los mejores supermercados con tu tarjeta de crédito. Conoce más en naranjax.com/promociones. Naranja X, qué lindo poder.